Warner Brothers presenta... Fantasías animadas de ayer y hoy. Sonríe, sonríe. Por favor, ayúdeme. No puedo entrar. Creo que no tenía por qué haber hecho eso. Thank you. ¡Hierve bien! ¡Hierve! ¡Oye! ¡Auxilio! ¡Deténlo!